Bueno, buenas noches, de nuevo bienvenidas, bienvenidos todos. Pues tenemos aquí a Monseñor Raúl Vera. Muy buenas noches, le damos la bienvenida a Subalterna, que es una muestra de cine hecho en Chiapas y que pues, los trabajadores locales de la cinematografía, del arte, la cultura y los medios, pues nos dimos a la tarea de organizar, pensando en que era importante generar un espacio que mostrara el trabajo cinematográfico local, pero que diera también un espacio a voces, imágenes, el movimiento que no estaban puestas en el circuito y que no están puestas en el circuito de los festivales. Y Subalterna, entonces, no me voy a extender mucho porque no es el propósito, pero sí tiene pues tiene una posición y frente al espectáculo del cine, y sobre todo quería tomar distancia de lo que significa la alfombra roja como el emblema del bienestar que intenta mostrarse de manera oficial. Y por lo tanto, sobre todo yo creo que este documental y estos dos trabajos son emblemáticamente algo que no queríamos que se dejara de lado, ¿no? La realidad documentada de Chiapas, lo que está sucediendo a la par de la realización de este festival, y también distanciarse de los festivales y la cinematografía solamente ligados a la renta, ¿no? A la renta y a la ganancia y a la foto del show, en donde se legitiman una propuesta política hegemónica local y una forma también de poder y de cultura.